La Conferencia de Funcionarios del Sector de Restauración Forestal y Protección del Territorio Nacional y el Medio Ambiente tuvo lugar en el Capitalino Palacio Cultural del Pueblo el día 6. Tomaron parte, además del personal de esta rama, Park Bong-ju, miembro del presidium del Pro Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, vicepresidente del Comité de Estado y primer ministro del Consejo de Ministros de la República Popular Democrática de Corea, funcionarios de los organismos a nivel central y de los órganos de las provincias, ciudades y distritos. En la reunión, se analizaron y se hizo balance de los éxitos y las lecciones en la batalla por la rehabilitación forestal y el trabajo de movilización general para la administración del territorio nacional en el año pasado, y se tomaron medidas destinadas a alcanzar mayores logros en esta labor en el año en curso de gran significación. En el acto, tras el informe, hubo intervenciones. En la reunión se analizaron y se hizo balance también de las desviaciones producidas en este trabajo. Los participantes vieron multimedias referentes a esta labor realizada en el año expirado.